Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Al comprar un electrodoméstico, elige el de menor consumo en agua y electricidad. Solicita siempre que te informen de estos consumos y no compres ningún electrodoméstico sin leer las condiciones técnicas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.